se separó como Anuel y Karol G. Ya hace tiempo que te conozco, sé de tus trucos, por eso es que te provoco. Cuando te beso ahí y te desconozco, tú te alocas y eso a mí me vuelve loco. Baby, hace tiempo que te conozco, sé de tus trucos, por eso es que te provoco. Cuando te beso ahí y te desconozco, tú te alocas y eso a mí me vuelve loco, loco. Chori me la como 7 veces al día. Dice que soy su vitamina. No le importa lo que le digan. Ella siempre va a mí. La calle la tengo prendida. La baby la tengo prendida. Prendida, prendida. Y si decides venir, baby, yo aquí estaré. Cuando tú quieras verme, cáele, baby, que te voy a prender. Baby, que te voy a prender. Lo haremos hasta el amanecer. La cocina, cuando cocines, te lo pongo otra vez, te lo pongo otra vez. Baby, yo aquí estaré, cuando tú quieras verme, cáele, baby, que te voy a prender, baby, que te voy a prender. Lo haremos hasta el amanecer. Y en la cocina, cuando cocines, te lo pongo otra vez. Ya tú sabes cómo. Cae, cae. Siempre te voy a escoger, coge. Legal Music Groove, baby. Dime si va a caer, caer, caer, caer. Yeah, Roland. Siempre te voy a escoger. Legal, ellos refitan. Estamos activos, mi papa.